A partir de este instante, surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austerberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California. La Estación de la Familia, es un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia. Como todos los años, se inicia el programa y siempre con ese calor navideño de los arbolitos, de las luces de colores, de la manzanilla, del pino y de tantas cosas bonitas como tarjetas, regalitos que se están enviando unos a otros los amigos, las amigas, y claro, habrá un contraste especial de cosas bonitas para este fin de año. Ya se escuchan las alegres melodías de Navidad y claro, a través del programa que estamos llevando a ustedes, Fantasía Navideña, a través de la emisora de la familia. Pues es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, pues es el nacimiento de Jesús en el poblado precisamente de Belén de Judea, por ser en ser su origen como una de las religiones que más los fieles tienen en este planeta. Se estima que hay por lo menos unos 2.200.000 millones de cristianos. Esta fecha solo se compara con la resurrección. Se debe recordar que la iglesia, que tiene el concepto de alfa y omega, y el principio y el final, la simbología del nacimiento de Jesús para el pueblo cristiano, tiene ese gran mensaje que siempre nos llega cada año cuando se aproxima el mes de noviembre y el mes de diciembre. Es el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia y rápidamente vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Bueno, es la presentación del programa Fantasía Navideña a través de la estación de la familia. Pues ya saben que cuando se empieza el calor navideño, ¿cómo empiezan las musicas? Empiezan primero con la instalación de los arbolitos. Y este año parece que Quetzaltenango no va a tener su árbol navideño. Y todo por el acontecimiento acaecido en los días de la feria de Quetzaltenango, en las fiestas de la independencia. Por eso Xela no tendrá su árbol. El árbol, que es el símbolo que llega en la época de navideña en todo el mundo. Unos dicen que el árbol tiene una connotación no cristiana, otros que era pagana, cuya simbología obedece ya en el sentido pleno de la Navidad. De hecho, el árbol es un símbolo que tiene la religión nórdica, hasta que San Bonifacio en el siglo VIII toma un hacha y corta el fresno, que representa lo importante para estas fechas, el árbol de la vida, en el lugar del en que se sembró un pino, el cual es adornado con manzanas para recordar el pecado original y las tentaciones que tiene el mundo, también con velas para evocar la luz de Jesús. Sin embargo, no sería sino hasta en el siglo XVI que el árbol empezara a convertirse en una tradición navideña generalizada en Alemania, en donde se extendería a otras regiones, a Finlandia, que llegó en 1800, Inglaterra llegó en 1840 y en España, que llegó en 1870. Las luces del árbol de la Navidad. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Fantasía Navideña y, claro, vamos a complacer a nuestros amigos. Vamos a complacer, parece que es a la familia Tistoj Mejía, nos está sintonizando en la zona número 6 y le vamos a complacer con esto que dice así. Hemos escuchado Arbolito de Navidad con la Sonora Dinamita y estamos escuchando esto porque Estamos platicando de los árboles de Navidad, los arbolitos que son los primeros que nos dan la invitación a que ya viene. ¿Qué viene? Santa Claus, los regalos, Navidad, Año Nuevo. Actualmente los elementos tienen una fuerte asociación con la fe cristiana. La estrella en la punta del árbol representa el lucero que guió a los reyes magos hasta Belén, en donde nació Jesucristo. Las esferas y decoraciones mantienen la relación con las manzanas de San Bonifacio, aunque también se puede interpretar como los dones que Dios entrega a los hombres, lo cual también es aplicable la costumbre de colocar los obsequios al pie del arbolito. Muchas familias eso hacen. Antes del 24 empiezan a colocar ya los regalitos y ya listos para que a la medianoche, Carlitos, ¿dónde dice? Aquí está mi regalo. Emerson, aquí está mi regalo. Por eso en la entrada aquí de la emisora de la familia, aquí en la puerta principal, cuando usted ingresa aquí a su derecha, ya está el arbolito de Navidad, que simboliza también el advenimiento de lo que estamos esperando. Y fíjense ustedes que si tienen ustedes una tarjeta, un regalito o algo así, lo van a colocar ahí en los pies del arbolito, que cuando viene cada uno de los que aquí laboran, pasa a recoger su regalito de Navidad. Así es que están ustedes invitados a presenciar el arbolito que ya, si no estoy mal, ya está iluminado, Carlitos. O le falta todavía la iluminación para que se vea precioso ese arbolito ya por la noche. Continuamos con el programa y vamos a ver a la familia Fuentes Gallo. La familia Fuentes Gallo, siempre escuchando la emisora de la familia, allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, está la familia Fuentes Gallo escuchando la emisora de la familia, y claro, les vamos a complacer inmediatamente con esto que dice así. Carta a Santa Claus para complacer a la familia Fuentes Gallo allá en San Marcos, sintonizando el programa Fantasía Navideña en San Pedro, San Marcos. Saludos también para los amigos que nos están sintonizando aquí en la zona 6, la familia Tistoc Mejía, para don Vicente Soto allá en Salcajá, claro, le vamos a complacer más adelante, y un saludo para Julián Cajas en la zona número 4. Con los dos oros nos están pidiendo una canción y claro, les vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial a través de la emisora de la familia en el programa Fantasía Navideña. TGD, la voz de Occidente. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Estamos en la presentación de Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Y claro, fíjense ustedes que en muchos lugares del mundo los árboles de Navidad se erigen como grandes estructuras que se convierten en verdaderas obras de arte. Desde Londres y Roma a Nueva York, Río de Janeiro, estos íconos decorativos son un verdadero orgullo y deleite visual. Por ejemplo, en Londres desde 1947, cuyo árbol es un regalo que la ciudad recibe cada año, y también los noruegos, como gratitud a los británicos que todo el apoyo que se le ha dado a ese país. Naturalmente, pues, tradición navideña, fiesta de árboles en diferentes partes del mundo, naturaleza y obras de arte le dan ese toque especial cada noviembre, diciembre y parte todavía de enero, que son adornadas las calles, los hogares, con bellos árboles decorativos anunciando la llegada de otra Navidad. Estamos agradeciendo los mensajes de muchas personas que estamos recibiendo a través del programa Fantasía Navideña y vamos a continuar con las solicitudes. Y vamos a agradecer también a don Vicente Soto, a la familia Tistoc Mejía en la zona 6, a Maco Leiva, que se reporta desde la Unión Americana, ya sintonizando el programa Fantasía Navideña. Es la presentación del programa Fantasía Navideña a través del programa precisamente que se lleva hasta sus hogares a través de la emisora de la familia y estamos platicando datos de los árboles de Navidad, símbolo inequívoco que llega a la época navideña en diferentes partes del mundo. Los lazos, los listones alrededor de las ramas evocan la unión que debe de prevalecer entre todas las familias y las comunidades. Finalmente, la forma triangular es justificada según algunas interpretaciones como símbolo de la Santísima Trinidad. El caso es de que alrededor del mundo los árboles ya están precisamente en su lugar, como por ejemplo en el Japón se aprovecha para fotografiarse junto al adorno navideño. Muchas personas llevan su cámara, ahora los celulares. Un árbol amigable con el medio ambiente, precisamente en París, está hecho con botellas plásticas. en este lugar llamado Río de Janeiro, el árbol flotando mide 85 metros. Árbol flotante. Era el más alto del mundo hace muchos años. La ciudad de Noruega, de Forgan, regala cada año un árbol a la de Berlín, lo que coloca frente a la puerta de Brandenburgo. Esto es lo que nos comenta la historia. Así es, 112 metros mide el árbol de Boulevard Reforma en el Distrito Federal, el cual podría convertirse hasta el más alto del mundo y deja así en el segundo lugar al Río de Janeiro. Esto era hace muchos años. Posiblemente en el mundo hay árboles más grandes todavía. El árbol de Navidad. Continuamos, saludos para don Monchito, que esta mañana en el programa Fantasía Navideña está saludando a su amigo don Casimiro Sánchez allá en el barrio Las Flores. Vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá. Patriarca San José se consuela con María y caminando se ven los dos con mucha alegría y caminando se ven los dos con mucha alegría. escarcha y el hielo, entre el heno y el rocío, niña de tanta riqueza, tiritando va de frío, niña de tanta riqueza, tiritando va de frío. Pajarillos del campo los saludan con sus trinos y gustosos van cantando a los santos peregrinos y gustosos van cantando a los santos Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austerberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California. Catorce minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Fantasía Navideña. Saludos para los amigos que año con año pues se llenan de mucha alegría escuchando las canciones navideñas que presenta el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia. Y ahora vamos a complacer nuevamente a don Vicente Soto con esto que viene a continuación a través del programa Fantasía Navideña. Thank you. Bueno, hemos escuchado con la participación de Ray Conniff, El Niño y el Tambor, o bien sea El Niño del Tambor, como usted quiera. Pero es interpretada por Ray Conniff, y con esto estamos complaciendo a don Vicente Soto, que nos está escuchando allá en Salcajá. Bueno, pues fíjense ustedes que el árbol de 20 metros de altura que adorna con iluminación, tradicional árbol de Noruega, que puede encenderse a partir de la primera semana del mes de diciembre. En Río de Janeiro, el árbol flotante más grande del mundo, como le llaman, situado en medio del lago de Rodrigo Freitas, hace gala de su personalidad en la ciudad con 82 metros de altura y 450 toneladas de peso, que se monta sobre una estructura de 810 metros cuadrados en la laguna. El árbol de Navidad de Roma se erige al lado del Coliseo. La estampa del árbol adornado e iluminado junto al monumento romano se ha convertido en una típica imagen de las Navidades italianas. El árbol de Rusia es uno de los más apreciados por ser emplazamiento de Plaza Roja de la capital. En ese país, y con la Catedral de San Basilio atrás, es lo que identifica a este árbol precioso iluminado en este lugar. Y así estamos platicando de los árboles en diferentes partes del mundo que ya se están armando, ya se están iluminando para estos últimos días del mes de noviembre. Vamos a agradecer sus mensajes a través del programa Fantasía Navideña. Estamos saludando a Alma Catalina Uluán, parece que es, ya que está celebrando sus 71 años de vida hoy. La saludan sus hijos y toda la familia. A Alma Catalina, felicidades en esta fecha de su cumpleaños. Vamos a complacer. Vamos a complacer a don Carlos Humberto Robles con esta canción navideña que viene a través del programa Fantasía Navideña. Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia, y esta mañana platicando con ustedes de los árboles que hay en el mundo, y quisiéramos platicar de todos, pero solo tenemos datos de algunos países. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Nueva York, en este lugar, el árbol pues elige especialmente un alto ejecutivo del complejo, quien sobrevuela precisamente en helicóptero grandes áreas de bosques hasta dar con el árbol perfecto, que suele medir entre 23 y 27 metros. Luego es decorado con 8 kilómetros de cable, con luces y más de 30.000 bombillas. En su extremo hace una estrella de cristal de 3 metros de diámetro y 550 libras de peso. Estamos hablando precisamente del árbol navideño en Nueva York. Qué precioso debe de ser y verse este arbolito navideño en este lugar y en todos los lugares del mundo. Estamos agradeciendo los mensajes que nos envían diferentes personas que llaman a través del hilo telefónico de la emisora de la familia. Estamos saludando a doña Virgilia Miranda, a don Carlos Estrada, que nos sintoniza en Trenton, Nueva Jersey. Marco Leiva también allá en la Unión Americana. Saludos para la familia López Álvarez, que nos sintoniza esta mañana. Y vamos a saludar a Catherine Eugenia Chávez Velázquez, que también está solicitando sus canciones. Pero ahorita vamos a complacer. Tenemos ya nuestro corte comercial y despuesito del corte comercial vamos a complacer a doña Virgilia Miranda. TGD, la voz de Occidente. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente.